Hola, buenas noches. Estamos nuevamente aquí en estas videocharlas astilladas. Iniciamos la semana con información interesante, pero a mí me parece que uno de los asuntos más significativos de estos días ha sido el llamado que ha hecho Andrés Manuel López Obrador para que los partidos de la otra izquierda, por llamarlo de esa manera, declinen a favor de Morena y de la candidata a gobernadora en el Estado de México, Delfina Gómez, para que de esa manera Morena acepte negociar una alianza electoral para 2018. Los términos en los que López Obrador ha hecho esta propuesta, pues son muy peculiares, porque no provienen de una negociación previa, como podría pensarse en un asunto tan delicado, tan peliagudo, tan quisquilloso como puede ser el que un partido apoye, virtualmente decline a favor de otro. Son muchos los detalles, hasta legales, que tienen que cuidarse para ver de qué manera se puede hacer un pacto político de esta naturaleza. Sin embargo, lo que ha habido es un llamado que ha sonado a los oídos del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, como poco respetuoso, como ríspido, como una especie de ultimátum o incluso, dicen ellos, de chantaje, pretendiendo adjudicarles la eventual responsabilidad de que Morena no triunfara en el Estado de México y eso significara un tropiezo rumbo a la elección de 2018. La pregunta sustancial es, ¿puede haber unidad electoral? En esos términos, a mí me parece que es difícil. Un proceso de negociación así debe manejarse con diplomacia, con cuidado, con antecedentes y con una construcción previa que permita en cierto momento anunciarlo. Pero de otra manera, puede significar tanto una especie de reconocimiento implícito de Morena y López Obrador de que en el Estado de México no tiene los números totalmente a su favor y que hay un riesgo de derrota. Y por eso López Obrador está haciendo la primera referencia explícita y concreta a una posibilidad de unidad con los partidos, sobre todo el PRD, con el cual muchas veces había dicho que ni a la esquina, con el PRD ni a la esquina. Buena parte de la construcción y el posicionamiento de Morena en el ánimo de los electores ha sido justamente su corrimiento extremo hacia uno de los polos de la actividad política. Morena diciendo, no haré alianzas con nadie, no habrá alianza con los representantes del sistema político putrefacto y con todos los que forman parte de la mafia del poder, con el PRD no, porque aprobaron el Pacto por México y sus cúpulas estuvieron de acuerdo con lo que planteó Peña Nieto en aquellas famosas reformas estratégicas. Hoy se van diluyendo esas fronteras, esas puertas, esos frenos, y se está abriendo de una manera indiscriminada. Ahora ha abierto por primera vez López Obrador la posibilidad de que PRD, PT y Movimiento Ciudadano pudiesen estar con él en el 2018, pero siempre y cuando acepten apoyar a Delfina, a la profesora Delfina, en esta contienda del Estado de México. Creo que a pesar de todo, a pesar de que esta es una jugada muy rasposa y poco productiva, a pesar de que se ha generado pues ya la respuesta enconada de los partidos a los que se les pide que declinen en favor de Morena, creo que finalmente es un paso que puede permitir que después de lo sucedido en el Estado de México, gane o pierda Morena, pueda abrirse un espacio genuino y real de negociación, aunque hoy haya dicho López Obrador que si no lo apoyan en esta del Estado de México, no habrá ninguna opción para 2018. También había dicho que no abriría nunca las puertas al PRD y ya lo está haciendo. Yo creo que también las circunstancias, la realidad política puede ir presionando a López Obrador para que de una manera tan especial como es su discurso, pueda abrir una posibilidad de ese tipo. Como dicen por aquí, puede ser una apuesta muy arriesgada. Sí, claro que puede ser muy arriesgada porque finalmente pues está frente a algo que yo he escrito en Astillero, que después de la elección del Estado de México, el PRI, gane o pierda, habrá de soltar toda su peligrosidad política a partir de la Asamblea Nacional que va a realizar en agosto, en la primera quincena de agosto, y creo que de ahí para adelante el PRI va a soltar todo lo que pueda para tratar de frenar al costo que sea el ascenso electoral que al menos según las encuestas de opinión está recibiendo Morena. Algunos de los comentarios que plantean ustedes por aquí, ¿es más arriesgado que continúe el PRI? Sí, claro, bueno, desde luego, pero lo que estamos analizando aquí son los riesgos de estas jugadas tan peculiares, porque si se pierde el Estado de México y eso condiciona, eso potencia al PRI rumbo a 2018, pues la circunstancia va a ser difícil. No pienso yo que sea tan automático y tan decantado como muchos creen el triunfo de Morena en el Estado de México. El PRI va a hacer cuanta marrullería le sea posible para tratar de conservar el poder ahí, que es conservar las condiciones para pelear y tratar de conservar el poder en 2018. Con eso la izquierda y la derecha son insignificantes. Julio, el PRI no gana a menos de que haga fraude. Bueno, pues sí, evidentemente. Y el PRI está apostando a hacer fraude. Está en la compra descarada del voto. Está inyectando recursos públicos. Está manejando todo volcado para la compra del voto, para el fraude electoral en el Estado de México. El PRI tiene una gigantesca estructura electoral y sobre todo la del Estado de México. Julio, ¿es política? Pues sí, es política, así es. Y dicen que en la política y en la guerra todo se vale. Serrano Moreno, dijo Juan Cepeda a López Obrador cuando exigió. Sereno Moreno. La opción es AMLO, carta blanca a él por su integridad y honestidad. No hay otra. ¿Qué piensas que el candidato del PAN será Ríos Peter? No creo que sea el candidato del PAN. Es un candidato, dice él, que independiente o por ahí se va. Ya hoy declinó Jorge Castañeda. Es el baile del carrusel de los independientes, unos suben, otros bajan, como en los caballitos de feria, pero finalmente es un espectáculo alterno en una pista complementaria que solamente va a sumarse en cierto momento a las jugadas que sean necesarias. Ríos Peter es una pieza cercana a Luis Videgaray, con una clara influencia de ese grupo priista, así es que por ahí van las cosas, pienso yo. Y a Jorge Castañeda, ¿quién le dijo que era candidato? Pues, digo, todo mundo se avienta y todo mundo le entra. Más seriedad, Julio. AMLO es la única opción real. Bueno, dice Castañeda que es el Macron mexicano. Es difícil negociar contra la pared y arrinconados, pero es el primer acercamiento. ¿Quién será candidato del PAN por el 2018 y por el PRI? Noroña como independiente. Bueno, Fernández Noroña también va a tener que calcular cuáles son sus posibilidades reales y en determinado momento decidir si se suma a una propuesta de alianzas de la izquierda en lo general, con Morena, con el PRD, con Mancera. Bueno, pues ahí está ese asunto de esas izquierdas, entre comillas, desunidas, dispersas, lo cual favorece al PRI, porque el PRI tendrá mayores posibilidades de triunfo fraudulento mientras más disperso esté el voto opositor, y la única oposición no es el PAN, sino que es estas izquierdas, particularmente desde luego Morena, siempre y cuando Morena mantenga su condición de verdadera condición opositora. Saludos desde Naucalpan, Guillermo Becerra, regresado de la UASLP, Ciencias Químicas, generación 72-77. Saludos, compañero de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La izquierda dividida siempre será derrotada. Por acá me dicen, ojalá todos los mexicanos ya nos caiga el 20. Morena tiene que ser más precavido al candidatear. ¿Es verdad lo del Bronco y Morena? No creo, se cae el peje tranzas al tiempo. Saludos desde Navojoa, manda. Bueno, Aldebarán, esa es tu cultura prianista, le dicen a alguien por ahí, y los millones aplicados a la campaña que no tienen videos del PRI, cómo ganarle a la compra del voto, ese es el problema, cómo ganarle a toda la maquinaria del fraude electoral. ¿Cuánto crees que gastará el PRI para comprar a todos? Es enorme el despilfarro, enorme la cantidad de dinero que se está volcando en el Estado de México. Yo no sé si será cierto, pero dicen que por eso fue el intento de asalto al Comité de Gestión Social del PRI en Nezahualcóyotl, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde hubo 3 policías muertos, pues porque algo había ahí que intentaban asaltar. Dicen que es dinero en efectivo para estar comprando copias de credenciales de elector y pagando a todos los compradores de votos a nombre del PRI. En el Estado de México, no tengamos ninguna duda, se juega el futuro de la elección presidencial y con ello el futuro de lo que sea México a partir de 2018. Saludos desde Ecuador, gracias. Candidato del PRD Moreno Valle Orate, son decisiones de Estado que gane el octavo primo y garantizar la permanencia del régimen. ¿Leíste la columna de Sabina Berman, Alfredo III? No, no la leí. Si pudieran, venderían hasta su madre esos priistas del Estado de México. Gonzalo Campos manda saludos desde Veracruz. Varios que se están uniendo. Se maneja mucho dinero en efectivo en denominaciones de 500 y 1,000 pesos. Saludos desde Dover, Delaware, Estados Unidos. No despierten al México bronco. Bueno, pues estemos atentos a ver qué es lo que va sucediendo en esto que, como les digo, ha sido pues una manera rasposa de promover una unidad que en realidad es declinen a favor de Morena y de Delfina, y luego ya vemos rumbo al 2018, pero aun cuando creo que en esas condiciones no se va a dar en el Estado de México, ojalá y sea el inicio de algo que lleve más adelante a que la izquierda se pueda unir y pueda constituir una fuerza, un frente de trabajo y de lucha ante las difíciles circunstancias electorales que augura la manera en que el PRI está anunciando que va a pelear con todo el Estado de México y de ahí al 2018. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me han visto hoy a través de Facebook en vivo. Saludos.